Un soneto con lluvia. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Jorge Luis Borges. Si la lluvia caese en el pasado, porque ya me la sé y me la sabía antes de que me hubiesen engendrado, da en sospechar esta memoria mía, en sospechar que no es saber seguro. Queda igual afirmar, por el contrario, que la lluvia sucede en el futuro, si es que no fuese un hecho imaginario. Sospecho más que el tiempo ya ha corrido y el recuerdo de todo lo llovido es lo único que ocurre aquí en lo eterno. Así es que cuando en medio un gris de pena asoma el sol, el alma se me llena del gozo de no estar en el infierno.